Televisión RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán y su amigo el pequeño Solín se habían salvado milagrosamente cuando eran atacados por la turba enardecida. Acorralados en lo alto de la iglesia del pueblo, veían cómo sus perseguidores avanzaban hacia ellos enarbolando palos y antorchas. Calimán no podía recurrir a ninguno de sus trucos de magia o hipnotismo colectivo porque su mente estaba ofuscada por la injusticia de señalar los culpables de la muerte de la joven Roxana. No tenían más remedio que intentar salvarse por medio de algo desesperado y suicida. Saltar desde lo alto del campanario a más de 30 metros hacia el río que cruzaba a espaldas de la iglesia. Solín consideraba aquello la muerte inevitable, pero antes de que pudiera reaccionar, Calimán lo echaba sobre sus hombros y saltaba al vacío un segundo antes de que sus perseguidores lo atraparan. Caían como bólidos desde aquella gran altura y desaparecían bajo las tranquilas aguas del río. Sus perseguidores se quedaban asombrados de aquella hazaña y se acercaban al borde del río para descubrir los cuerpos destrozados de los fugitivos. Pero transcurrían varios minutos sin que Calimán ni Solín salieran a flote y los aldeanos los daban por muertos, considerando que sus cuerpos destrozados estaban en el fondo del río. Pero Calimán y Solín se habían salvado milagrosamente. Aunque el río no era muy profundo, Calimán había logrado flexionar el cuerpo en tal forma que evitaba el destrozarse en el fondo y además el fango amortiguaba el choque de sus cuerpos. Maltrechos y dolidos salían del agua a suficiente distancia del pueblo como para que nadie los descubriera, y Calimán decidía esperar esa noche para regresar al pueblo en busca de su equipaje que había quedado en el pequeño hotel. Sin embargo, Calimán deseaba aprovechar el tiempo. Mientras llegaba la noche, Calimán decidía ir a investigar en los páramos, precisamente al cementerio abandonado donde la noche anterior el pequeño Solín cayera dentro de una tumba que daba acceso a una cripta subterránea donde yacían los restos de los antepasados del conde Bartok. Oh, señor, debes haber perdido la razón. Después de todos los peligros que hemos encontrado aquí, ¿todavía tienes ánimos para regresar? Oh, no te preocupes, Solín, que durante el día los páramos son menos lúgubres y peligrosos. Además, la ausencia de la niebla nos permitirá encontrar esa tumba que da acceso a la cripta. Pero, ¿con qué objeto, señor? Recuerda que allí descubrimos un pasadizo cerrado por una pesada verja. Es probable que sea un conducto secreto que nos lleve hasta el propio castillo de Boyer. Creo, Sol... Oh, espera. Espera, muchacho. ¿Qué sucede? Hemos llegado. Dime, ¿no es esa la tumba donde caíste anoche? Sí, señor. La misma. Mira, la tierra está floja y se ve perfectamente el hoyo donde caí. Bien, ¿y qué esperamos? Adentro, pronto. Calimán saltó ágilmente hacia el interior de aquella tumba. El pequeño Solín lo siguió presuroso y pronto estuvieron dentro de aquella cripta subterránea. Un ambiente extraño reinaba en aquel lugar, donde apenas penetraba la luz por el hoyo de la tumba. Solín se acercó temeroso a Calimán. Oh, ¡qué lugar más frío, Calimán! Aunque este día aquí se siente frío. Y el aire enrarecido nos envuelve. Es natural, Solín. Esa cripta lleva muchos años cerrada herméticamente. Y las paredes trasudan humedad. Sígueme, Solín. Los azules ojos de Calimán escudriñaban todos los rincones de aquel impresionante lugar. Ahí estaban los ataúdes de piedra que habían descubierto antes. De pronto, Calimán reaccionó sorprendido. Mira, Solín, allí en ese rincón. Un ataúd de madera. Esto no estaba aquí antes. Tú lo has dicho, muchacho. Ese ataúd no estaba aquí antes. Acerquémonos. Calimán se aproximó a aquel negro ataúd de madera escondido en un rincón de la cripta. Es extraño, ¿no te parece? Debemos suponer que alguien tiene acceso a esta cripta que creíamos abandonada. ¿Alguien trajo este ataúd anoche mismo? ¿O tal vez en la madrugada? Pero ¿no crees que haya estado aquí antes y no lo viéramos? No, imposible, muchacho, no. Si este ataúd hubiera estado aquí desde antes, ahora la madera se vería podrida. No. La humedad de la cripta la habría destruido y, como puedes ver, está intacta. Es cierto. Además, observé el disco. Sobre el polvo del suelo se ven huellas. ¿Huellas de pasos? Sí, exacto. Y el rastro que fue dejado del ataúd al ser arrastrado hasta aquí. Calimán, ¿y quién estará dentro del ataúd? Eso lo sabremos ahora mismo, Solín. Voy a abrirlo. No, Calimán. Recuerda, los vampiros humanos duermen durante el día, precisamente dentro de ataúdes. No, exactamente, Solín. Y mi curiosidad aumenta por ese motivo. Es probable que encontremos al conde Bartók aquí mismo. Las recias y musculosas manos de Calimán se posaron sobre la tapa del ataúd y... ¡Calimán! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué horror! ¡Qué espanto! Abrió desmesuradamente los ojos. No podía apartar la mirada de algo, como un cuerpo contrahecho, reseco, que estaba dentro de aquel ataúd. Los azules ojos de Calimán estaban fijos sobre aquel rostro verdoso y apergaminado. ¿Calimán? ¿Quién es? El señor Smith. ¿El señor Smith? Sí. Pero si eso es una momia. Sí, muchachos, sí. Quien vea este cadáver no pensará que se trata de un hombre que hace apenas unos días estaba vivo, ¿no? Pero ¿por qué está así? Por ahí seco. La piel está pergaminada, amarillenta. Recuerda que el extraño señor Smith fue víctima de un vampiro romano. Uno de esos pavorosos seres que le hundió los colmillos en la yugular, succionando la sangre. El cuerpo quedó reseco y ahora tiene el aspecto de una momia. ¡Qué horrible! Sí, dramático final para este hombre, que de haberlo sabido, jamás se hubiera atrevido a robar la esmeralda romana. Calimán, ¿quién habrá traído el cadáver hasta aquí? Jordi, el jorobado Jordi. Sin duda que fue él. Recuerda que la noche en que regresamos a los páramos acompañados del alcalde del pueblo, el cadáver ya estaba en su tumba. Jordi fue quien lo sacó y lo tuvo oculto estos días. Y anoche mismo lo trajo hasta aquí. ¿Por dónde? ¿Por el agujero de la tumba que entramos? No, no salí. Llegó a través de este pasadizo. Mira. Calimán se aproximó hasta la pesada verja que cerraba el paso hacia aquel oscuro túnel. Sus recias y musculosas manos palparon los fuertes barrotes de la verja. Observa con cuidado y verás que hay Huella sobre los barrotes. Alguien abrió la verja y una vez cumplida su misión, volvió a cerrarla. Entonces, ¿crees que a través de este túnel se llegue hasta aquí? Es lo más seguro, Solín. Y creo que ya tenemos un camino para llegar. Ah, tuvieron buen cuidado de cerrar la verja, ¿eh? Esas cadenas y el candado son fuertes. ¿Crees que debemos entrar? Por supuesto, Solín. Pero lo haremos ahora, no. Tal vez esta noche regresemos. ¿Pero por qué de noche, señor? No, recuerda que los vampiros solo vienen de noche. Y cuando llegue al castillo, quiero verme cara a cara con el conde Bartók. Oh, comprendo. Ahora dejémoslo todo así. Por de pronto, tenemos la prueba de un crimen de este hombre. Ahora el alcalde se dará cuenta al observar el cadáver del señor Smith que yo le decía la verdad. Anda, Solín, salgamos de aquí. Sí, señor. No tarda en caer la noche y debemos regresar al pueblo. Antes de ir hasta el castillo, debemos recoger nuestro equipaje del hotel. Si en el pueblo nos descubren, volverán a atacarnos. Eso sin duda, Solín. Por eso lo haremos cautelosamente al amparo de las sombras de la noche. Vamos. Salgamos de este impresionante lugar, Solín. Con cuidado. Calimán trepó ágilmente por uno de los muros de la cripta hasta alcanzar el hoyo en la parte superior que conducía al exterior. El pequeño Solín trepó tras él y la cripta volvió a quedar envuelta en el silencio. Sin embargo, una sombra avanzó lento. Una sombra que aparecía por el oscuro túnel separado por la verja de acero. Era un hombre contrahecho, con el cuerpo echado adelante por el peso de su descomunal joroba. Vaya, parece que Calimán insiste en meter la nariz donde no le llaman. ¡Idiota! ¿Cree acaso que no vigilo estos lugares día y noche? Ha descubierto el cadáver de ese hombre. Y muy pronto abrirá esta reja y se internará por el pasillo creyendo llegar hasta el castillo. ¡Idiota! Y si lo hace, irá hacia la muerte. Esperemos que su curiosidad se convierta en su peor enemigo. Él regresará pronto, estoy seguro. Regresará tan solo a morir. Y Jorvik se alejó hasta perderse en la oscuridad del túnel. La cripta quedó en silencio, con la escena macabra del señor Smith convertido en momia. Suntuosa alcoba donde dormía profundamente Rude Tornel, no se advertía la menor huella de vida o acción. El gran ventanal cubierto de polvo permanecía abierto y, sin embargo, no llegaba el menor ruido que perturbara el sueño de la joven. Era como si no existiera el viento, como si la vida dejara de existir dentro de aquella severa alcoba. Rude Tornel, aún bajo los efectos del narcótico que bebiera la noche anterior, permanecía inmóvil en el lecho de encajes y sedas. Aquello era como una tumba extraña. El tibio sol de la tarde penetraba débilmente por el ventanal. Luego, Rude Tornel se estremeció. Empezaba a pasar el efecto del narcótico. Un débil quejido escapó de sus labios sonrosados. Luego, su cuerpo hermoso se estremeció y sus grandes ojos negros se abrieron con expresión interrogante. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? lentamente recorría con la mirada aquella alcoba donde los cortinajes de terciopelo daban un aspecto extraño. Ruth observó el blanco camisón de encaje y seda que envolvía su hermoso cuerpo. ¿Qué hago aquí? En esta alcoba y vestida así. Me parece recordar algo. Sí. Recuerdo que el conde Bartók estaba a mi lado. Hablaba de su amor hacia mí después. Pues sentí que todo me daba vueltas, que iba a caer. Seguramente sufrí un desmayo y me trajeron hasta esta alcoba. Pero ¿quién me quitó las ropas? ¿Quién desnudó mi cuerpo? No, es posible que ese hombre, el conde Bartók. Rudy interrumpió sus consideraciones al escuchar un leve chirrido que la estremeció de pies a cabeza. Miró hacia la puerta descubriendo que el picaporte se abría lentamente. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Soy yo, señorita de Tornel. El señor Jorvik. Jorvik. Oh, me alegro mucho que al fin haya despertado, señorita de Tornel. No te acerques, Jorvik. No lo hagas. Ruth, invadida de natural pudor, cubría con las sedas y encaje su hermoso cuerpo semidesnudo. El corrobado Jorvik la miraba y sonreía tratando de ser amable, pero su rostro repulsivo provocaba la angustia de la joven. Oh, señorita de Tornel, se ve usted tan bonita así, sobre el lecho, envuelta en las blancas sábanas y encajes, que la imagino como a una de esas princesas que despierta de un largo sueño. No te acerques más, Jorvik. ¿Cómo te atreves a entrar aquí? Solo cumplo órdenes de mi señor, el conde Bartók. Él me ordenó que la atendiera con gran esmero. ¿El conde Bartók? ¿Dónde está él? Oh, el señor conde se encuentra ausente del castillo. Muy temprano decidió ir de cacería, pero antes me dio órdenes precisas de atenderla en cuanto usted se despertara. ¿Cuánto tiempo ha estado aquí? Pues ha dormido durante toda la noche y parte del día. Creo que venía usted agotada por el viaje. Lo cierto es que anoche, cuando charlaba con el señor conde, se quedó dormida profundamente. Jorvik, ¿quién me trajo aquí? El señor conde la trajo en brazos. Como si fuera usted una niña. ¿Él me trajo hasta aquí? Sí, a esta hermosa alcoba que jamás antes nadie había utilizado. No hay duda que el señor conde Bartók siente gran predilección por usted, señorita. ¿Y fue él quien... ¿Quién la ayudó a ponerse ese hermoso camisón blanco? Oh, no, no, no, señorita de Tornel. El señor conde es todo un caballero. Fue Jessica quien lo hizo todo. Jessica sabe cómo atender a una hermosa señorita como usted. Creo que a partir de ahora, Jessica le servirá amablemente. Será como su dama de compañía. Jessica, ¿dónde está ahora? Jessica, pues... ¿No habrá ido también de casero? Oh, no, no, no, no, señorita de Tornel. Solo que ella está ausente porque tuvo que ir al pueblo. Pero descuide que regresará pronto. En cuanto llegue la noche. En cuanto llegue la noche. Igual que el señor conde Bartók, que solo se hace presente de noche. ¿Es eso verdad, Jorvik? ¿El conde Bartók y Jessica solo viven de noche? Señorita, yo... Bien, responde. Entonces... Es cierto que... Perdone, señorita, pero ahora debe usted abandonar el lecho y no haga más preguntas. El señor conde Bartók me dio órdenes de atenderla, pero no de contestar a sus preguntas. De acuerdo. Pero ya sabré yo encontrar las respuestas a todo lo que sucede aquí. Jerry, ¿Dónde está mi ropa? Permítame, señorita de Tornel. Ahora mismo voy a mostrarle su nuevo guardarropa. Jorvik avanzó hasta un viejo armario. Abrió una de las puertas y... Aquí tiene usted una hermosa colección de vestidos. Son suyos, le pertenecen. Es un regalo del señor Conde Bartók a su futura esposa. ¿Pero qué es eso? Ahí solo hay vestidos antiguos, hermosos y atrayentes, pero vestidos de la época de la reina Victoria. ¿Qué sucede, Jorvik? ¿Tu amo está loco? Recuerde, señorita de Tornel, el pobre Jorvik no puede contestar ninguna pregunta. Eso es todo. Sombras de la noche. El pueblo de Rinli iba quedando en silencio poco a poco. Hombres y mujeres, temerosos por los acontecimientos sucedidos, no se arriesgaban a andar fuera de sus casas al caer la noche. El viento silbaba entre las casuchas y levantaba nubecillas de polvo entre las solitarias calles. En la parte posterior del pequeño hotel donde se hospedara Calimán, el pequeño Solín aguardaba impaciente. Calimán había trepado por el muro hasta alcanzar la ventana que conducía a su habitación. Luego, el muchacho descubrió que Calimán regresaba por la ventana. Ahí regresa ya Calimán. Trae el equipaje consigo. Hasta ahora todo va saliendo bien. Solín, ahí van nuestras maletas. Ya las tengo, Calimán. ¿Ves? Ahora voy yo. Bien, pues hemos terminado. Ya tenemos nuestro equipaje. Ahora vámonos pronto del pueblo. Si nos descubren, estamos perdidos. Sí, sí, muchacho. Trataremos de encontrar algún refugio y... Ven por aquí, Solín. Sí, señor. ¡Quietos! ¡No se muevan! ¿Quién? ¡No se muevan, Calimán! Al fin los encontramos. Y esta vez no lo dejaré escapar. ¡Arriba las manos! Oh, Inspector Douglas, usted... ¿Cómo saldrá Calimán de este nuevo peligro? El Inspector Douglas lo ha encontrado y está dispuesto a matarlo si es preciso. En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! Otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.